Espíritu de Dios sobre esta nación. Veo los cuatro puntos cardinales inundados de su gloria. Veo una gran multitud que corre a la iglesia. Puedo ver cómo los huesos secos hoy se levantan.